Buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. La voz del taxista. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Ya estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Bueno, lamentamos ahí unos pequeños inconvenientes técnicos que tuvimos, pero ya estamos totalmente al aire por la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Les saluda Jonathan Dormes. Ya hoy miércoles 3 de mayo del año 2023. Qué bueno que usted está en la full sintonía con nosotros. Sí, en la full sintonía con nosotros. Y bueno, para comenzar vamos con una alabanza. Para comenzar nuestro día, ya que papá Dios nos permite la bendición. Sí, la bendición de amanecer un día más. La bendición de que hoy usted está totalmente bendecido. Sí, señores, porque levantarse y hacer todas las cosas que usted tiene programado el día de hoy es una gran bendición. El de poder abrir sus ojos, compartir con sus seres queridos, es una gran bendición. Y nos vamos con esta alabanza de Alex Rodríguez, La Paloma Celestial, y ya regresamos. Dios te levante, deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios te levante. Levántame y levántame, levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios te levante. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios te levante. Levántame, levántame, levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Aunque mi madre y mi padre me dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Aunque mi madre y mi padre me dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Me recogerá y me recogerá, mi Dios con todo me recogerá. Me recogerá y me recogerá, mi Dios con todo me recogerá. Aunque mi madre y mi padre me dejare, mi Dios con todo me recogerá. Aunque mi madre y mi padre me dejare, mi Dios con todo me recogerá. Me recogerá y me recogerá, mi Dios con todo me recogerá. Me recogerá y me recogerá, mi Dios con todo me recogerá. ¡Uepa! Y sigue el gozo. Yeah. llegado la paloma celestial. Hoy a mi casa ha llegado la paloma celestial. Volando de rama en rama, buscando a dónde reposar. Volando de rama en rama, buscando a dónde reposar. Y si tú le aceptas, él en ti morará. Y si tú le aceptas, él en ti morará. Desnudo nací del vientre de mi madre. Aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Iniciando el 18 de octubre, donde participas por compras de 1000 córdobas y ganas fabulosos premios como una motocicleta 0 kilómetros este 14 de febrero del 2023 y el gran premio final, un auto nuevo de paquete este 23 de mayo del 2023. Este producto es válido en nuestra red de tiendas. Participa y gana. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howling, Supreme, SP Motor, Headway. Somos Fénico Taxi RL. Así es, así es. Ya pronto se nos viene la rifa de ese vehículo, el Suzuki Expreso 2023, para que usted se esté pendiente. Y recuerde, hoy tenemos el segmento del asesor automotriz. Hoy vamos a estar abordando temáticas diferentes. Hoy vamos a hablar acerca de los tipos de grasa y los problemas en las cremalleras. Vamos a tener estos interesantes temas. Recuerde llamarnos al 2222-3646. Sí, 2222-3646, nuestro número en cabina. Y también algo que no se le puede escapar. Recuerde el riquísimo plato del día. Sí, esos riquísimos platos del día. Que donde usted los adquiere, bueno, en su tienda de conveniencia, Fenny Market. Bueno, vamos a leer mensajes que ya nos están escribiendo al WhatsApp. Dice, a ver, Yari Calderón, saludos desde el extranjero. Quisiera que me pongas el tema de Cumbia King, Dulce Niña, bendiciones para todos. Ok, muchísimas gracias. A ver, acá dice Yudielka Martínez. Buenos días, bendiciones, reportando sintonía ya desde mi centro de labores, el cual quisiera que me pongas una lambada de Kaoma. Ok, vamos a buscarla. A ver, dice acá Tamara Galeano, dice, buenos días, Jonathan, bendiciones, saludos a todos los en cabina, quisiera que me pusiera el tema Mi Mujer Me Gobierna. Ok. ¿Por qué será que ahora las mujeres han adoptado ese término ahora? ¿Ah, Carlito? Pero bueno, vamos a complacer ahorita con esos temitas musicales. Y ya regresamos, nos vamos con ese tema, pues, Dulce Niña de Cumbia Kings. Y ya regresamos. Ya que lo tengo advertido, lo tengo bien decidido, yo te voy a que se puso la minifalda y me tiene alterado. Enloquecido con su curva de modelo, le ha cuidado el detalle de lo que hasta el cabello. Yo voy sin freno, te trajo un caramelo. Estoy dispuesto a todo, dame de tu sexo. Solo te pido que me dé la oportunidad y enseñarte lo que siento, te quiero cuidar. Ay, mi mujer me gobierna. Esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna. Esa vaina me gusta. Yo sé que ella se lo disfruta. Yo sé que ella se lo disfruta. Le entrego el cheque. Ay, cada mes. Le entrego el cheque. Ay, cada mes. Ella me dice. Ay, que lo que. Pero que ella me dice. Ay, que lo que. Y a ti te gusta. Y a mí me gusta. Y a ti te gusta. Y a mí me gusta. Que te enamore. Y te controle. Que te busque. Y que te llame. Mi mujer me gobierna. Esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna. Esa vaina me gusta. Yo sé que ella se lo disfruta. Yo sé que ella se lo disfruta. Y es que a ti te gusta. Y a mí me gusta. Y a ti te gusta. Y a mí me gusta. ¡Cachimbo! Y a mí me gusta. Y a ti te gusta. Y a mí las 8 me gusta. Y 27 minutos. Y te controlen. Que te busquen. Y que te llamen. Mi mujer me gobierna. Esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna. Esa vaina me gusta. ¡Cachimbo! Las 8 y 28 minutos. La máquina del tiempo. Después de la caída, ¿quién es el que queda? Sin intención de humillar yo. Después de resbalar, ¿quién es el que se esmera? Velando tu caminar yo. Después de tropezar, ¿quién es el que no huye? Quedándose en las fiestas que solo destruyen aquello que en un tiempo te traía paz. Después de la caída, ¿quién es el que viene? ¿Qué momentos de sollozar yo? Después de recaer, dime quién se mantiene con anhelos de consolar yo. Después de equivocarse, ¿quién es el que entiende? Cuando descubres que en verdad nadie comprende. ¿Quién usa tu pasado para condenar? Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando solo es fiesta. Él va contigo al paso que puedas andar.

con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Y de esta manera damos inicio a su segmento, el asesor automotriz. Como primer tema vamos a estar hablando de los problemas en cremalleras. Nos acompaña mi estimado Giovanni Mena y también mi estimado Carlos Busto. Buenos días, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen? Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy miércoles, mitad de la semana, siempre en este segmento del asesor automotriz. Gracias al Señor, ¿verdad?, por este día. Bueno, Jonathan, vamos a tener dos temas bastante importantes. Creemos, ¿verdad?, que ese elemento llamado cremallera, pues, es de vital función en un automotor. Recordemos que este elemento es el que direcciona el vehículo. Este elemento también te da confort al conducir. Y también nuestras vidas dependen de un estado de este elemento. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días aquí a todos en cabina. Buenos días a toda nuestra audiencia, ¿verdad? Hoy, miércoles, Giovanni. Pues, gracias a Dios, pues, estamos disfrutando de este día que amaneció soleado. Y pues, pronto, vamos. Con signo de lluvia, Carlos. Ya están los signos de lluvia. Sí, han sido bastante, la parte de abajo de Managua, pues han estado bastante fuertes. Creo que el día domingo cayó un aguacero al lado de Linda Vista, bastante fuerte. Se inundaron las calles, te imaginas ese lado, la parte de Managua, la parte de abajo de Managua, cómo se era inundado, te imaginaste. Sí, sí, creo que ahorita estamos en tiempo de realizar el engrasado de nuestras balineras, Giovanni. Es por eso que tenemos este tema. Y para ese fin, nosotros vendemos la grasa roja, vendemos balineras para su vehículo. Acérquese con nosotros ahí para que podamos, pues, ayudarle a resolver ese problema que puede generar esta lluvia, ¿verdad? Bien, cambiar por vegas que andan rotas. Así es, muy importante hacer un chequeo previo al invierno porque nos va a permitir que en el invierno pues no tengamos atraso alguno. Imagínate una polvera rota en una cremallera, en una punta de flecha, con esta correntada de agua, Carlos, vas a incurrir en gasto y pudiéndole prever de mucho más antes. Fíjate que ayer estaba viendo un caso de un vehículo de que parece que nunca le habían hecho cambio de aceite a la caja de cambio. Y toda la caja adentro andaba puro lodo. Por la lluvia, los retenedores se dañaron, se le salió el aceite, se metió agua y toda la caja se quebró. La parte interna quebrada. Simplemente por el hecho de pues, no darle seguimiento a los cambios, a verificar los retenedores, que si hay una gotita de aceite inmediatamente repararla. Las cajas de transmisión se dañan, digamos, por efectos de la lluvia, las correntadas. Tal vez nos gusta andarnos metiendo en las corrientes, Giovanni, porque nuestro carro es 4x4 y no nos damos cuenta que estamos causando otro problema, ¿verdad? Y no estamos haciendo los mantenimientos adecuados en ese caso. Sí, en esta correntada, Carlos, creo que poner nuestra caja de cambio de transmisión, pues, es bastante riesgoso. Imagínate que meterte en una correntada, toda esa suciedad, toda esa agua sucia se va directamente a lo que es la prensa y el disco de clutch. La balinera se deteriora. Sí, todo se moja. El problema es el efecto que causa el agua y el sedimento de tierra en todos esos componentes. Es digamos, pues, por eso pues la recomendación que ahorita en invierno aproveche, antes de que entre el invierno, Iván, se aproveche a hacer estos mantenimientos previos y evitar, digamos, dolores de cabeza, ¿verdad? Incurrir más costos. Así es. Bien, en el caso de las cremalleras, podemos hablar, hay un sinfín de cosas que podemos hablar de ellas. Yo creo que es bastante elemental, tiene que ver con mucho, Carlos. Yo, la evolución automotriz ha venido en desarrollo. Quizá antes era una cremallera mecánica, después tuvimos la cremallera hidráulica y hoy tenemos una cremallera también mecánica, pero asistida electrónicamente. Ese es el avance que ha venido. Este elemento ha evolucionado hasta el día de hoy, pues. de mecánica volvió a pasar a mecánica, pero ya asistida electrónicamente. Y siempre con, digamos, es un componente que siempre va a tener un problema, ¿verdad? De que siempre va a haber un desgaste en lo que son las piezas internas de la cremallera, ¿verdad? Eso pues es algo inevitable. Siempre vamos a tener un problema con los bushings, siempre vamos a tener problemas específicamente con la cremallera, que es un tubo dentado que trae internamente las balineras de ella. Siempre pues es bueno estar digamos pendiente de cualquier ruido que pueda generar, de cualquier problema que nos pueda surgir en el volante. Efectivamente, cuando surgen problemas, digamos, presencia de viruta en lo que es el tubo de la cremallera, puede generar que el volante se pegue, ¿verdad? Antes de llegar a su punto muerto, el volante se pegue, puede generar problemas de que la dirección no regrese al punto donde las llantas quedan recto. Normalmente, cuando una cremallera anda en buen estado, vos haces un giro, Giovanni, y cuando salís de la vuelta, entonces el vehículo solo busca cómo enderezar la dirección, ¿verdad? Entonces, cuando la cremallera se daña o ya anda dañada, eso ya deja de pasar, ¿verdad? Que se queda en el punto muerto donde lo dejaste. Y eso pues puede tener varios efectos y puede ser causante tanto de problemas en el sistema de si es asistida electrónicamente, problema en el sistema electrónico, o que lógicamente ande un roce muy fuerte en lo que, digamos, que ya ande metal con metal en lo que es la parte interna de lo que es el tubo, y eso esté provocando que ella no regrese, ¿verdad? En algunos casos hay unos bujes de teflón, esos son los que más se desgastan. Sí, esos buchings son digamos, componentes bastante importantes. Incluso a veces esos buchings se dañan de una forma tal, Giovanni, que anda un ruido de un ploc en el vehículo, le cambiamos todo, le hacemos de todo y nunca pasa ese ruido. Y resulta que es que ese bushing, a veces él por el mismo desgaste se va dando vuelta. Entonces hay momentos en los que él queda bien ajustado y hay momentos en los que no anda bien ajustado. Entonces la revisión de digamos, ese componente se hace digamos, cuesta encontrar que específicamente es ese bushing de la cremallera el que está en mal estado. Cuesta detectar ese problema, ¿verdad? Bien, en este caso hay otro fenómeno. En una cremallera en mal estado, tu racking, como son conocidos, la terminal de cremallera, una vez desgastado o en mal estado, ese problema va a parar a otra cosa, Carlos, a la llanta. Efectivamente, o sea, el problema con el daño de los racking, mena, es que ellos tienen, digamos, una tolerancia que si se pasa más allá, digamos, una flojedad mayor de la que ella tiene que tener, la llanta nunca va a andar digamos, centrada en el aspecto de que los giros los haga de manera efectiva, ¿verdad? La llanta va a tender a recostarse un poco cuando la giras hacia el lado donde donde el racking anda, digamos, en más mal estado. El racking va a tener un juego axial, se le dice, ¿verdad? Es como que lo que es la barra se trata de salir de la propia rosca del racking. Entonces él tiene un juego hacia afuera. Entonces ese juego, cuando vos haces el giro, se hace más pronunciado, entonces la llanta se inclina un poco. Ya con eso, ya pues la llanta traccionando de una manera en una posición que no es la adecuada, entonces ya empiezan los desgastes irregulares, mena. Y pues eso es menos vida útil para la llanta. En eso se traduce. Tenemos problemas con ese componente. Tendríamos que cambiar toda esa parte y al momento de la alineación no aplicaría. Sí, cuando vas a alinear y tienes un problema de ese tipo, lo que te recomiendan es que lo soluciones primero y después vayas a alinear, ¿verdad? Creo que en nuestra sucursal del mayoreo, puede, si necesita, digamos, un diagnóstico de su dirección, si siente algo que le ande afectando lo que es la dirección, pues acérquese con nosotros y pues ahí antes de alinear, Giovanni, nosotros hacemos un chequeo previo del vehículo, si es apto para alinearse. Si tiene algún problema con lo que es bushing, con lo que es si es un problema que afecte lo que es la alineación del vehículo, Giovanni, el trabajo no se hace, ¿verdad? Le recomendamos ahí, le decimos qué pieza es la que va a cambiar y le damos un tiempo, como que son 30 días para que haga su reparación y pues vaya a terminar su alineación, ¿verdad? Si el vehículo, el problema que anda no afectaría lo que es la alineación, el trabajo pues se hace, ¿verdad? Pero siempre se le recomienda al cliente que haga la reparación, ¿verdad? Porque puede ser algo otra cosa, tal vez en la parte trasera anda una balinera o tal vez las polveras andan ya comenzándose a romper, ¿no? Entonces se le hace la recomendación. Pero si el cliente pues decide alinear, pues no hay ningún problema, se le hace la alineación. ¿Cuál sería una ventaja hoy en día de un vehículo con una dirección asistida a lo que era el anterior, una dirección con power steering? Hidráulica. Hidráulica, bueno, sí. De hecho, Giovanni, la cremallera asistida lo que hace es que vos sabés que el power tiene que ser movido por una banda. Ese arrastre que tiene que llevar el motor, lo que hace es que a vos te limita. Siempre vas a andar, digamos, trabajando 3 caballos menos de potencia, porque el vehículo anda siempre ese arrastre de la bomba de hidráulica. Entonces, al cambiar al sistema de asistido electrónicamente, lo que estás haciendo es evitando perder esa potencia y dándole más potencia al vehículo. Retiras la bomba hidráulica, pones una asistida electrónicamente, que es un motorcito eléctrico el que te ayuda a, digamos, a suavizar la vuelta. Entonces eso pues es prácticamente eso, ¿verdad? Te ayuda con lo que es la potencia del vehículo, te da mejor consumo de combustible, porque al generar menos potencia para mover el vehículo, entonces consumir menos combustible. Además que el componente, digamos, no transfiere tanto peso al vehículo. Si vos te das cuenta, bueno, si se pudiera, ¿verdad? Sacar la bomba de hacer una comparativa de peso entre la bomba hidráulica y todos sus componentes, manguera, incluso la cremallera que usan, que es con tubo, así el líquido, es. Todo eso suma un peso al vehículo y después eso lo pesas contra lo que pesa un sistema de asistencia electrónica. Entonces te das cuenta que ahí pues hay una leve disminución de peso, podría decirse, pero no es una leve disminución de peso, mena, porque ahí viene también la parte del arrastre que tiene que hacer el motor en lo que es la bomba hidráulica. Entonces ahí pues es mayor el ahorro de combustible que tenés, además de lo que suma la potencia en lo que es el motor. Ese, digamos, es el lo bueno que vinieron a hacer este nuevo sistema de asistencia electrónica. ¿De qué año estamos hablando para acá? Que ya los vehículos de los que nosotros importamos ya vienen con este sistema. Bueno, del 2006 en adelante, la mayoría de vehículos ya traían. Porque entre el 2006 y el 2010 habían modelos que traían cremallera hidráulica y venían asistidos electrónicamente. Venían de los dos tipos. Ya en el 2010 ya el 100% ya viene con sistema de asistencia electrónica. Pero del 2006 al 2010 fue como la transición del sistema hidráulico hacia la parte de asistencia electrónica. En este caso hay un Un acople que es el que usa la dirección asistida, y ese, Carlos, es bastante escaso, pero la buena noticia es que nosotros tenemos ese acople, una estrellado, así se puede decir, una piecita que es bastante difícil conseguir. Nosotros la tenemos para que también nosotros, nuestros clientes se nos acerquen y consulten a nuestros asesores de venta. También, Carlos, nosotros tenemos todavía kit de reparación de cremallera para el Kia Rio, para el Hyundai Click, para el Excel, para el Atos, para el Avela, para el Accent Verna, el Antra. Y también tenemos, Carlos, que también es bastante costoso encontrar el kit de reparación para la bomba power steering. Todo para la bomba hidráulica. Sí, exactamente. Todos estos kits nosotros los tenemos en nuestras tiendas para que nos visiten. Todavía aquellos que poseen una cremallera hidráulica, pues tenemos todo este kit para que visiten a nuestros asesores y así pues realizar la compra de estos kits de reparación. Así es, Giovanni, nos vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Óyeme, linda, ¿por qué será que algunos lo tienen grande, otros chiquito, algunos lo tienen largo y otros negro? Oye, ¿pero de qué tú me estás hablando? La voz del taxista. Te estoy hablando de un... Las 8 y 54 minutos. Mujeres en general, sinando un mundo de mujeres. Mujeres, la máquina del tiempo. Que su marido les trate mal.

fácil es ganar con el 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headwire. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 en punto. Y nosotros seguimos en este subsegmento, el asesor automotriz, y hoy vamos a abordar la segunda parte de este interesante tema, como son los diferentes tipos de grasas que existen. Claro que sí, Jonathan, siguiendo con los temas del día de hoy, hay otro tema bastante controversial por el uso que se le da, que es el tema de la grasa. Muchas veces, pues, queremos hacer alguna reparación, corrección, y lo que primero que lo agarramos, la primera grasa que tomamos y la aplicamos, cosa que no es así. Hay diferentes tipos de grasa para diferentes tipos de aplicaciones. También hay grasas también de distintas composiciones para también para obtener ventaja y también para el uso que se tiene que aplicar. En este caso, ¿verdad?, tenemos grasa de litio, tenemos la grasa sintética y la que es, pues, la de multiuso. En este caso, Carlos, ¿qué tipo de grasa podemos ofrecer en nuestras tiendas? Bueno, en nuestras tiendas ofrecemos, Mena, digamos, los dos tipos de grasa más comunes, ¿verdad? Las grasas que son para lo que son puntos de quiebre, como son las grasas de molibdeno, y las grasas que son para lo que es lubricación, como lo son las grasas con litio, ¿verdad? Litio doble, litio compuesto. Tenemos grasas tipo sintética, pero siempre, pues, van enfocadas en este fin, ¿verdad? La lubricación y lo que es dar, digamos, un punto de apoyo, un punto de fuerza para evitar el roce entre metales. En cierta ocasión observé que un mecánico, pues, estaba aplicando grasa roja en una puta flecha. ¿Qué tanta desventaja se obtiene de eso? Bueno, la grasa roja realmente no es para ese tipo de trabajo, ¿verdad? Porque la grasa roja en lo que es la punta de flecha, que es un punto de quiebre, vos sabes que ahí va parte de lo que es la dirección del vehículo, los balines, aunque no los balines no tienen una fuerza de rotación, sino que son se llama axiales, movimientos axiales, los que hacen los balines en lo que es la punta de flecha, además del calor que se genera en la punta de flecha. Entonces, el problema de esto son los impactos. Te hablo de impacto, ¿verdad?, a la parte de la tracción. Cuando vos aplicas tracción, toda esa tracción se aplica en lo que son los balines de lo que es la flecha. Además de eso, cuando hace el giro, ella tiende a quebrarse, digamos, para darle el ángulo adecuado a la llanta. Entonces, ahí necesitas una grasa que se pueda resistir la presión de ese golpe de tracción en el vehículo, incluso en la frenada, el golpe de tracción, los golpes que se dan, digamos, al momento que haces el giro en la llanta, todos esos giros necesitan una grasa que pueda resistir esos impactos. Es por eso que se usa la grasa, la de molibdeno o de extrema presión, para esos componentes, Giovanni. Ahí la grasa la grasa roja o la grasa multipropósito, lo que hace es que se sale, ¿verdad?, de lo que es metal y metal, y ya se sale por efecto del del golpe, ¿verdad?, que da el de la presión. Entonces pues no es adecuada para ese fin una grasa multipropósito. También por la temperatura, ahí estamos hablando de 150 grados a más. Sí, el efecto de la temperatura, digamos, siempre se genera temperatura. La grasa lo que hace es mantenerse, ¿verdad?, en lubricando lo que es el movimiento de los balines, de los rodos. Entonces, por efecto de la temperatura, en las puntas de flecha se sale, porque las puntas de flecha no usan ningún retenedor en lo que es la parte de ningún contenedor que contenga la grasa dentro de la flecha. Entonces, lo que hace la grasa es desplazarse, ya cuando está un poco líquida, se desplaza hacia lo que es la polvera, ¿verdad? Entonces, el efecto que tenemos es que en donde van los componentes de la flecha, donde van las balineras, donde va el estriado, todo eso se queda sin lubricación, Giovanni. Y no es tanto el hecho de la lubricación, se quedan sin el componente de extrema presión que tiene que llevar esos metales, ¿verdad? Como lo es el molibdeno. Hay la balinera de doble rodamiento, Carlos. Ella viene con sus retenedores metálicos ya sellada, solo para instalar. Pero existe de que a esta balinera le quitan esos retenedores y le aplican una grasa superior a la que trae. ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto beneficio se obtiene de esa acción? Bueno, realmente los fabricantes de balinera, en el caso de estas doble carrilas que vienen selladas, la grasa que le ponen a la balinera, esa grasa es para que dure lo que dura la vida útil de la balinera. No, si nosotros le estamos metiendo, digamos, grasa, lo que estamos haciendo es contaminar la grasa que trae la balinera de fábrica, y esto pues puede ser perjudicial, ¿verdad?, porque los componentes de esa grasa puede ser que causen, por efectos del calor, algún tipo de ácido que pueda más bien generar problemas. Entonces, mezclar la grasa es igual que mezclar aceites. Cuando vos mezclas aceite, no sabes que los aditivos, cuáles son los aditivos que más lleva el aceite, y lo que hace es poder generar un problema, ¿verdad? En vez de beneficiar a la balinera, darle más vida, lo que estás haciendo es causando un problema mayor, porque estas balineras pues son una sola puesta, una sola quitada, Giovanni. Esa es su la vida útil de ella, es una sola puesta, una sola quitada. La grasa que traen específicamente dura lo que te va a durar la balinera. No es que estén andando inventando que la grasa azul, sino que ella ya trae en su balinera. Su grasa. Sí, ella trae en su grasa, y pues esa tiene que, o sea, esa grasa viene para la vida útil de la balinera. Ahí pues no hay que andar inventando. Tenemos diferentes tipos de grasa hoy en día. Tenemos la de litio, pero ¿cuál es la ventaja de la de litio con la de calcio? Bueno, lo que pasa, Giovanni, es que hay grasas que traen litio y calcio. Ya, hay grasas que solo traen litio. El componente calcio, creo que en las grasas lo que hace es que dura más en lo que es el evita que en la lavada la grasa se salga del lugar donde está impregnada, donde fue depositada. Sí, creo que ese es el fin del calcio en la grasa, pero pues eso, digamos, es parte de las mismas marcas, ¿verdad? Porque el hecho de que la grasa solo lleve litio tal vez es una grasa diseñada para trabajar en lugares donde no tengas el problema de que llegue agua, no accesa agua corriente a esa zona, ¿verdad? Tal vez no está diseñada para lo que son balineras. Entonces, balineras de rodamiento, ¿verdad? Entonces, ahí se tiene que jugar bastante con lo que es qué tipo de grasa es la que yo necesito para el trabajo que voy a realizar, ¿verdad? Porque no podemos, digamos, por ejemplo, Giovanni, echar o poner grasa grafitada, una grasa de extrema presión, en un componente de rodamiento no es adecuado, y pues eso pues va a hacer que esas balineras duren lo más 15 días, ¿verdad? Cuando ya andan desbaratadas, porque es una grasa de extrema presión. Eso significa que esa grasa con la presión se endurece, Giovanni. El hecho que sea de extrema presión es que esa grasa se endurece, ¿ya? Entonces, dependiendo del grado de contaminación, puede quedarse dura y daña completamente los componentes. Pero por eso es que la recomendación es que cada año, Giovanni, se realiza un engrase de lo que es la punta de flecha. Hay lugares donde lo hacen inyectado. Al meter vos la aguja, vos haces que salga lo que es la grasa vieja, la grasa que ya tiene restos de sedimento, tiene partículas de agua. Entonces esa grasa sale y vos la sustituís por grasa nueva. Entonces eso es un procedimiento que cada año se tiene que realizar para lograr que tu punta de flecha ande siempre engrasada y con una grasa de buena calidad, ¿verdad? Entonces, por eso la recomendación que damos al inicio del programa, ¿verdad? Ya viene el invierno, es hora de realizar un engrasado de tus puntas de flecha. Revisar las polveras que andan en buen estado. Que la polvera es la que evita de que entre agua en exceso a esos componentes y garantiza, pues, digamos, una mayor vida útil para lo que son las puntas de flecha, ¿verdad? En este caso, también al momento de hacer un lavado de chasis, también se utiliza un tipo de grasa. En los lavados de chasis. Lo he visto en camiones. Bueno, es que el lavado de chasis no se usa grasa, Giovanni, porque en lo que son lo que se hace es un engrasado, ¿verdad? De las partes móviles hay grasas diseñadas para digamos los pasadores de los bushing. Entonces esa grasa lo que hace es que cuando ella chorrea por efectos del calor no dañe los componentes de hule. Lo que es sprayado, Giovanni, es lo que se usa generalmente es ATF, y ahora están trayendo un producto que es de grafito para hacer lo que son los sprayados, porque la grasa, para realizar un sprayado, la grasa no es adecuada, porque no es un producto que vos puedas usar en la intemperie. No es como la pintura, ¿verdad? Ella no se va a adherir molecularmente a lo que son las piezas del vehículo. Entonces lo que se usa generalmente es ATF o este otro componente que, bueno, es grafito, ¿verdad? Bueno, nos vamos a una pequeña pausa musical, pero ya regresamos. Agarrando su pareja pegadito y por detrás, dándole unas palmaditas cerca de las caderitas, dando saltos adelante mientras se echa para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Corazón, va a sentir la excitación agarrando a su pareja pegadito y por detrás, dándole unas palmaditas cerca de las caderitas, dando saltos en el alma. Casi te envidio porque

una grasa que le llaman temperada, que supuestamente tiene mayor rendimiento, por la cuestión de que la harinera se calienta. No sé, pues, me gustaría que me explicaran esa grasa temperada. Gracias, pasen buen día, Señor los bendiga. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias, don William. Aquí están otros asesores para brindarle esa información. Como dice don William, Carlos, se remendó una balinera y se aplicó un tipo de grasa. ¿Qué tanto, dice don William, es aceptable ese tipo de trabajo? Bueno, para, digamos, lograr darle vida a tu vehículo, digamos, ¿cuánto le dilató? Dice un mes. 5 meses. 5 meses. Sí, y 5 meses ya te permite conseguir un poquito de dinero y comprar la nueva, Giovanni. O sea, creo que hay algún tipo de acciones que uno puede hacer para pues dar darnos, digamos, aire, ¿verdad? Para lograr, por ejemplo, esto de los. Y tal vez voy a salir un poco del tema, pero esto de los chisperos quema aceite, Giovanni. Esto de los chisperos quema aceite es darte un poco de tiempo, ¿verdad? Para lograr conseguir el dinero para hacer el trabajo y corregir el daño, ¿verdad? Creo que, pues, si el trabajo le dilató 5 meses, pues no estuvo tan mal, ¿verdad? Lo hicieron, pues, de una forma, pues, bastante correcta. Pero sí, ya es un trabajo que dañó, digamos, o sacó las piezas móviles de lo que es la balinera de sus partes, y pues lógicamente no le iba a rendir lo que le rinde una balinera nueva, ¿verdad? Creo que sí, estas acciones, cuando digamos no tenemos el dinero suficiente, es algo que se le agradece al mecánico, ¿verdad? Que pero de ese hay tiempo. Yo me quedo con algo ahí. ¿Cuánto es el costo de la mano de obra? Bueno, ahí sí habría que ver, ¿verdad? Tal vez el costo de la mano de obra es menor al costo de lo que le puede costar la balinera nueva, Giovanni. Porque solamente así, porque imagínate que para reparar una balinera te cueste más que lo que cuesta la balinera nueva. No lo veo, ¿verdad? Rentable, ¿verdad? No lo veo rentable. Si, digamos, te cobran unos 200 pesos por hacerte ese rumbo, diría yo, y la balinera te cuesta 1,000 pesos, 1,000 pesos en 5 meses los recoges. Estamos hablando que estamos utilizando unas cunas que ya están calentadas. Estamos hablando también de la seguridad de desarmar esa balinera. Sí, pero estamos hablando de 5 meses, Giovanni. Imagínate que no tenés absolutamente nada en tu bolsillo, más que los 300 córdobas que te va a costar el... O sea, digamos que a veces tenés que incurrir a este tipo de práctica, ¿verdad? Por efectos de que, o sea, la situación no te permite, ¿verdad? Vos sabés que los costos de algunos componentes o de los componentes, pues, están altísimos, Giovanni. Y tal vez no es lo más adecuado técnicamente no es lo adecuado venir a reparar una balinera, no es lo adecuado, Iván, pero para efectos del trabajo, digamos, de andar en la calle y que te dilate 5 meses, pues considero que en 5 meses, tal vez en menos tiempo, puedes lograr acumular el suficiente dinero para comprar y sustituir ese trabajo reparado. Realmente no está bien, porque imagínate que te aventures en un viaje largo, digamos, que te salga un viaje al rama y andas esa reparación, Giovanni. No vas a ir y volver al rama con esa balinera reestructurada, digamos. Entonces, pues ahí, digamos, sus pros y sus contras en esos en esas acciones, y digamos que eso queda a criterio de la persona, ¿verdad? Del cliente, del dueño del vehículo, si él lo mira digamos factible, porque es su vida la que han depuesta, ¿verdad? Venir a imponer, digamos, decirle no lo haga, compre la nueva, y si no tiene, ¿dónde va a sacar, Jonathan? O sea, si no tenés dinero y el mecánico te está ofreciendo un paliativo, una forma de cómo vos podás llegar, digamos, a tu pago del mes para lograr conseguir el dinero para hacer el cambio de una balinera nueva, pues yo no lo veo, digamos, mal, ¿verdad? Pero técnicamente sí no es correcto. Como dice Giovanni, técnicamente no es correcto. Lo correcto es, si está mala, se quita y se pone una nueva, Jonathan. Así es, gracias Carlos, gracias Giovanni por esos interesantes temas que se abordaron el día de hoy. Esperamos haberle contestado esas dudas, aclarar todas esas inquietudes, pero sería hasta el día de mañana que nosotros vamos a continuar. Estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, el hombre que habla con las manos. Hoy nuestros dos asesores, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM, y su servidor Jonathan Dormes. Sería hasta el día de mañana, jueves 4 de mayo, en su programa radial La Voz del Taxista, en su segmento El Asesor Cooperativo. Así que no se lo pueden perder el día de mañana. Que tengan un muy buen día. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.